Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la vicepresidenta de la ONCE, doña Teresa Palay, tiene el gusto de invitarte a la conferencia La experiencia intelectual de las mujeres, conducida por la filósofa española doña Amelia Valcárcel en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el próximo día 8 de marzo a las 6:30 de la tarde, en la calle Marqués de Casa Riera, número 2, Sala Ramón Gómez de la Serna. Este evento está organizado por la ONCE.